viendo el conflicto estudiantil, mucho el área sindical, que sabemos que estás inmersa en eso, y también un poco de la vivienda, que recién escuchabas lo que hablábamos de la problemática en la ciudad y en el país. Entiendo que en Chile hay algún problema similar con la vivienda, así que bueno, bienvenida a Che Barracas. Muchas gracias. Bueno, ahí contanos un poco, bueno, en principio, cuál sería... Si bien la educación, hoy charlamos fuera de aire, que la educación es todo, ¿no? Y la idea que un poco que nos cuentes cuál es la situación actual ahí en Chile con respecto a esto, a la educación, a vivienda, a esta privatización de la vida, si se quiere, ¿no? Claro. Bueno, yo les contaba hace poco a los compañeros acá que Chile es el único país del mundo, y esto según datos de la UNESCO del 2011, el único país en el mundo que tiene casi el 100% de su educación privatizada. Claro. Y de esa privatización solamente se escapan las universidades estatales, entre comillas, porque también se pagan esas universidades, además de pagar el título, que es una cosa bastante paradójica. Entre las universidades estatales, que realmente funcionan por tradición más que por calidad, digamos, y se puede decir eso, son la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, que gozan de bastante legitimidad, y que debido también a la lucha estudiantil que se ha dado dentro de esas universidades, que no se han podido privatizar. Es un proceso parecido al que se está viviendo acá con la UBA, y estos intentos de mucha gente que dice, bueno, si no hay calidad, entonces hay que privatizar. Claro. Bueno, nosotros pensamos que la calidad no viene con la privatización, que muchas veces se hace una comparación, se dice acá que la educación pública está decayendo, que la calidad viene por el lado de la educación privada. Bueno, nosotros creo que somos un reflejo palpable de que la educación privada no es necesariamente, digamos, sinónimo de calidad ni de igualdad. O sea, en Chile durante el año, antes de la dictadura, digamos, la educación era pública. Digamos, desde el área secundaria, la educación era pública. La gente podía ingresar, digamos, dentro del área de las universidades, había aranceles diferenciados, donde los sectores populares podían acceder a la universidad a través de aranceles diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias más pobres podían pagar la carrera dependiendo de su ingreso. Claro. Bueno, eso en 1981, durante el golpe militar, se eliminó. Eso fue como la génesis del por qué las universidades se privatizaron. Obviamente, después del golpe, habían intereses de parte de la oligarquía, de parte de sectores de derecha, en querer privatizar la educación por un tema ideológico, netamente. Sobre todo porque teníamos un país que venía desde los años 30 hasta el 70 tremendamente ideologizado, con una organización territorial bastante robusta. Y bueno, para entrar un poco al tema de la educación, pienso que es necesario poder explicarlo desde lo que es el fenómeno político y cultural y social que tuvo Chile durante todos esos años. Hacer una cronología chiquitita, porque es la única forma de entender lo que pasa con la educación. En Chile había un movimiento sindical que se encuadraba dentro de la marginalidad y de la pobreza que vivía el país, donde solamente el recurso que ha tenido Chile era el salitre. Los sindicatos en ese tiempo eran sindicatos muy autónomos que luchaban a través de cooperativas, a través de seguros obreros, o sea, tenía una forma autónoma que, si bien estos sindicatos no tenían una visión revolucionaria del tema, tenían una visión de superación de la pobreza. Posteriormente, bueno, hubieron muchas matanzas en Chile, o sea, el golpe de 1973 fue uno de los golpes, pero en Chile hubieron tres procesos constituyentes donde el pueblo quiso participar y que fueron acallados violentamente. Y uno de esos golpes, bueno, estaba en 1924, después en 1932 y en 1973. En 1924 particularmente fue porque los obreros del salitre decidieron exigir sus derechos. Había, en el 1917, hubo una matanza, que es la matanza de Santa María de Iquique, donde los obreros pidieron sus derechos y los llevaron a un colegio, que es la Escuela Santa María, y los mataron a todos adentro. Hubieron la matanza de 600 obreros con su familia adentro. Increíble. Después de eso, el movimiento obrero en la Patagonia, esto era en Iquique, porque Iquique era un puerto, era puerto como lo es Valparaíso y San Antonio ahora, en ese tiempo era Iquique, y los obreros, sin embargo, siguieron organizándose, y ahí nacieron las primeras organizaciones sindicales, los primeros partidos políticos, entonces el movimiento venía en avance. hasta los años 30, más o menos, que se superó la dictadura de Alessandri, donde él intenta frenar nuevamente las ansias de sublevación, si se puede decir, del pueblo, proyecto de emancipadores, e impone una constitución, que es la constitución de 1925, que también es una constitución impuesta por la oligarquía, y ese movimiento queda, digamos, en la nada nuevamente. Uh-huh. Luego, en 1932, el movimiento sindical avanza, y se intentan, bueno, a raíz de lo que fue la revolución rusa en Rusia, claro, llegaron, valga la redundancia, claro, llegaron todos estos ánimos revolucionarios, el movimiento obrero en Chile empieza a crecer, y tenemos la pequeña República de Gros, donde él trata de hacer un alzamiento de armas, y este lanzamiento de armas, él era un general, Marmaduke Gros, y se crea lo que es la primera República Socialista del continente, que se hizo en Iquique con obreros. ¿Eso en qué año fue? Fue fugaz, esto fue en 1930. Yeah. Eso fue muy fugaz y duró la pequeña República Socialista de Marmaduke Gros, duró creo que una semana, y fue acallado. Se siguieron, después de eso, el Partido Comunista se legaliza como partido, y el Partido Obrero de Chile, o sea, el movimiento sindical se politiza, y ya deja simplemente de ser organizaciones autónomas, con organizaciones sindicales autónomas, digamos, no militantes, y en 1930 pasan a ser militantes las organizaciones, y a tomar claramente las banderas de la Revolución Rusa, de la Revolución Obrera y Campesina en el país. Eso hace que en 1930 se cree el Frente Popular, donde habían estudiantes, donde habían pobladores, donde habían trabajadores, y se empieza a organizar lo que era un frente social y popular, que finalmente es lo que lleva a que se cree la Unidad Popular en 1973. ¿Ya? O sea, todos estos rezagos que habían de un movimiento sindical autónomo, autogestionado, con cooperativas, con seguros obreros, con mancomunales, en 1930 pasa a politizarse directamente y a participar de un movimiento político y partidista directamente, donde el Partido Comunista se arroja, digamos, en cierta forma, de una buena forma, por decirlo, respetando la historia, se arroja algunas luchas sociales y se pone como de vanguardia, digamos, de la lucha obrera. Hasta 1973, que ya la politización del país ya es tremenda, había una cultura política de partidos, de militancia, muy importante. Obviamente el país estaba muy politizado, y esto fue lo que llevó al golpe militar. Sectores reaccionarios que no podían aceptar, digamos, que el pueblo haya buscado una vez más su liberación y su emancipación. Y obviamente una de esas cosas que logró que esa emancipación y ese nivel de conciencia de clase que existía en Chile estaba en la educación. En 1930, con el Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda tenía el lema "Gobernar es educar". Y él era un demócrata cristiano, o sea, un reformista, digamos, pero trabajaba con el Partido Comunista, hicieron su alianza, y eso fue su lema, "Gobernar es educar". Entonces la gente tenía ya una concepción del mundo y de la lucha social mucho más elevada que la que existía hace un año atrás. Eso hizo que en 1973 todas estas luchas populares se aglutinaran hasta lo que fue el golpe de Estado, donde las oligarquías dicen no, esto es suficiente, hay que despolitizar al país, hay que despolitizar los sindicatos, porque la gente se está yendo de sus colegios, los estudiantes, y están militando directamente en organizaciones para cambiar al país. Sí, a veces para nosotros también, repasar esa experiencia, Chile es el único país en el continente que en un momento de auge de las luchas sociales, a partir de los movimientos sociales en los 60, la experiencia de Cuba, el Che asesinado en Bolivia, que en ese marco el nivel de politización se ve muy claro, porque la izquierda llega al poder a partir de la vía electoral, digamos. Eso habla de una maduración del pueblo, que en nuestro país, en paralelo, en ese año, digamos, teníamos organizaciones político-militares muy fuertes, en grandes niveles de confrontación, pero que claramente no eran, si uno tiene que pensarlo en términos numéricos o relativos, lo que podría haber ganado una elección, digamos, como lo logra Chile de forma democrática, con la complejidad que tiene cada país. Digamos, acá después en el 73, sí, Cámpora logra las elecciones, pero bueno, en un marco de alianza mucho más amplio que lo que pudo haber sido la Unidad Popular en Chile, que una experiencia a analizar, pero digo, que claramente refleja el nivel de educación de las clases populares en Chile, que llevan a un gobierno claramente socialista, o por lo menos con esa intención, al poder. Claro. La pregunta es, imagínate, en Chile hubiese habido un gobierno realmente socialista, porque este era un gobierno que quería crear el socialismo, quería crear las condiciones para el socialismo. Claro. O sea, ni siquiera se puede decir que era auténticamente claro. socialista. O sea, ya el solamente hecho de que el pueblo haya querido superar en cierta forma las viejas prácticas de la oligarquía ya llevó a una dictadura. Sí. Hoy en día en Chile no existe proyecto educativo nacional. O sea, Bachelet tiene... promete, monopolizó, digamos, lo que era el discurso de la educación, pero la verdad es que no existe proyecto educativo, ni nacional, ni social, ni de ningún tipo. Además, un país que no tiene industria, que no ha logrado desarrollar la industria, por lo cual es muy difícil financiar ni la educación ni la salud, sino a través de la nacionalización del cobre, que Salvador Allende justamente lo había nacionalizado el Día de la Dignidad Nacional, justamente para poder financiar la educación, financiar la salud, financiar planes sociales para la gente. Todo eso se destruyó en el 73. Y sobre todo no tenemos una sociedad que esté integrada, donde la desigualdad se convirtió en el sentido común, donde el mundo en Chile estaba patas para arriba, donde lograron una estratificación en la educación tremenda. Y sobre todo porque bueno, en Chile no existe ni un solo derecho consagrado, o sea, ni siquiera el derecho a que los trabajadores se puedan sentar en la silla. Claro. O sea, en Chile, cuando digo derecho consagrado, es que en Chile no hay ningún derecho que el pueblo haya ganado, porque las veces que el pueblo ha querido hacer cosas han sido azotados por crueles dictaduras y con una exclusión tremenda de las mayorías. Constituciones impuestas, como la del 25, como la del 32 y como la del 73. Sí. Nosotros todavía tenemos la Constitución de Pinochet. La Concertación gobernó con la Constitución de Pinochet, hizo algunos pequeños arreglines, digamos, pero la Constitución sigue siendo una Constitución impuesta. Sí. Incluso cuando se hizo la campaña del sí y el no, hay una historia muy cortita, no sé si me da el tiempo para contarla, sí, que explica un poco este desarraigo o esta exclusión que tienen de las mayorías, las clases oligárquicas que pretenden copiar digamos, prototipos de oligarquía y de burguesía europea, francesas, pero que realmente no ven que hay otro proceso que se está viviendo en América Latina. Y un hecho que se habla muy poco, y fue que cuando se hizo la campaña del sí y el no, mucha gente del pueblo, digamos, comenzó a participar de esta campaña. Hubo mucha participación, sobre todo en las casas del sí y el no. Resulta que cuando ganó finalmente el no, todas esas casas fueron destruidas. No existe ninguna casa del no hoy día levantada. Los tipos quemaron todo tipo de documentos. Y eso lo hizo la Alianza Democrática. Sí, te hago una pregunta ahí, un paréntesis cortito para después quizá retomar. Pero escuchando esta trayectoria que decís, digamos, momentos de alza de las luchas y fuertes represiones, eso explica que hoy Chile es una sociedad muy dividida entre un sector muy claro de izquierda, uno ve una politización más radical en Chile de izquierda, y una población muy de derecha también, digo. Uno veía el funeral de Pinochet y veía gente yendo a saludar a ese asesino, cuando en nuestro país sería muy difícil imaginar. Lo que pasa es que no sé si se podría catalogar como una población de derecha. Lo que pasa es que en dictadura los militares tuvieron derecho de matar y tuvieron 17 años de dictadura para hacer un lavado de cabeza muy profundo. De hecho, los dirigentes sindicales más luchadores fueron asesinados, y los que quedaron fueron llevados a escuelas sindicales militares, donde para aprobar un proyecto de negociación colectiva tenía que haber un militar. Y eso fue durante 17 años, donde las juntas militares, o sea, las juntas sindicales eran con un dirigente, o sea, con un militar ahí adentro. Claro. Eso era muy poco lo que se podía conversar. Y dentro de las universidades también ocurría lo mismo. O sea, las clases estaban custodiadas por militares. Y eso fue hasta el año 90. Claro. No es que el pueblo chileno sea un pueblo de derecha. El pueblo chileno, según mi visión, es un pueblo profundamente de izquierda. De hecho, ellos creen que Bachelet es de izquierda. Y la votan, y por eso gana y salió reelegida. Lo que pasa es que los sectores pinochetistas de Chile... Mm. Tienen permiso todavía para poder exacerbar su odio contra las clases, porque no ha habido nada no es, como no hay justicia, como no han habido ninguna ley, digamos, que prohíba, como en Alemania, por ejemplo, la incitación al odio, la incitación al racismo, entonces ellos pueden hacer cosas como, por ejemplo, ir y celebrar a Krasnov, que es un torturador en dictadura, o ir y hacer una especie de documental a viva voz, digamos, de Pinochet.